Este es mi primer podcast y de ahora en adelante me gustaría poder hablaros sobre historias pasadas, cuentos, personajes históricos o héroes de película o literatura. Además, os recomendaré al final de cada podcast o bien una película o una exposición, cualquier evento interesante que se esté produciendo en las diversas ciudades de España. Y ahora vamos a empezar con este primer podcast en el que hablaré de Ulises, el héroe protagonista de la Odisea. La Odisea, atribuido al poeta griego Homero, es un poema épico heleno compuesto por 24 cantos. Se cree que fue escrito en el siglo 8 a.C. Este poema narra la vuelta a casa del héroe griego Ulises tras combatir en la guerra de Troya. Nuestro superhombre tarda 10 años en regresar a la isla de Ítaca. Allí poseía el título de rey. Durante el periodo que Ulises pasó en la guerra, su hijo Telémaco y su esposa Penélope tuvieron que tolerar en el palacio que poseían a varios pretendientes que pretendían desposar a la propia Penélope, ya que creían muerto a nuestro héroe. Ulises, para afrontar el viaje de vuelta a casa y todas las dificultades con las que se encontrará, posee un arma invencible, su astucia. Gracias a su inteligencia, es capaz de escapar a los continuos problemas a los que ha de enfrentarse por designio de los dioses. Para esto, planea diversas artimañas, ya sean físicas, como fueron los disfraces, o con audaces y engañosos discursos que utiliza para conseguir sus objetivos. La Odisea de Ulises es un cúmulo de avatares, de transformaciones, de aparentes cambios de suerte, como si no fuese más que un juguete en mano de los dioses. Vamos a entrar en materia para no perder la esencia de este canto número 12, el canto de las sirenas. Antes de zarpar, la buena amiga de Ulises y maga Circe le ponen sobre aviso. Cuidado, recuerda que ahora navegaréis cerca del islote de las sirenas, las mujeres pájaros. Tened mucho cuidado con ellas. Haciendo caso a los sabios consejos de su amiga, nuestro héroe, poco antes de llegar a la isla, manda a toda su tripulación taponarse los oídos con cera. Pero él mismo no puede resistirse a descubrir, a conocer cuál es el canto de esas misteriosas sirenas, la forma seductora que se dice de ellas que tienen de cantar. Así, Ulises se hace atar al mástil del barco. De esta forma consigue escuchar a las ninfas. Cuando el barco entra en el islote de las sirenas, Ulises comienza a oír esos cantos maravillosos. Las dulces voces le hipnotizan de tal manera que intenta desesperadamente liberarse. Nuestro héroe será el único hombre sobre la faz de la tierra que podrá presumir de haber escuchado aquella música venenosa y seguir vivo. El barco, pues, consigue dejar atrás el peligroso tramo de aquellos terribles seres, pero lo que encara a continuación no es menos delicado. Ahora toca evitar los peñascos móviles, errantes. Cuando una nave pasa entre ellos, se juntan y la convierten en papilla. Ulises, aconsejado otra vez por la maga Circe, prefiere navegar entre Escila y Caríbdis, lo que tampoco estaba exento de riesgos. Pero esta historia la conoceremos más adelante. Aquí se acaba el podcast de hoy. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. La recomendación que os hago es la exposición Dalí, Lorca y la Residencia de Estudiantes. Es en el CaixaForum Forum de Madrid. La entrada es gratuita y está abierto de lunes a domingo. Termina el 6 de febrero de 2011, así que todavía hay tiempo. Mientras tanto, no dejéis de soñar, que de sueños se vive y los sueños, sueños son. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor.